Seguimos en Panorama y ahora vamos en el ámbito provincial con esta noticia de los 27 estudiantes universitarios procesados. Esto es a partir de un fallo que realizó el juez federal Hugo Vaca Narvaja, donde decidió, como decíamos, avanzar en la investigación, en el juzgamiento de estos 27 jóvenes estudiantes acusados de haber hecho una toma en el Pabellón Argentina, el principal establecimiento de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Este fallo que ha generado preocupación de parte del ámbito académico, estudiantil y de derechos humanos, incluso en el interior de la Universidad Nacional de Córdoba. Ya hay dos facultades que han repudiado este fallo judicial. Por un lado, la Facultad de Artes y por otro lado, la Facultad de Comunicación. La abogada de estos 27 jóvenes estudiantes es Leticia Celi, que está en línea telefónica con nosotros. ¿Cómo te va, Leticia? Muy buenos días. Leandro te saluda. Hola, buen día. Bueno, Corrijo, yo no soy abogada de los 27 estudiantes. Yo soy abogada del Centro Profesional por los Derechos Humanos. He sido imputada en la causa y en esta resolución también se me ha dictado la falta de mérito, pero a mí no se me permitió defender a ninguno de los estudiantes. Muy bien. Justamente por estar en carácter de imputada en su momento. Muy bien, hecho la aclaración, te pedimos disculpas. Pero en definitiva, ¿cómo estás viendo la lectura de este fallo que realizó Hugo Vaca Narvaja? Mira, en primer lugar, decir que si bien llama la atención, genera repudio, etcétera, para nosotros los que estamos en el expediente, los que venimos siguiendo el expediente en el día a día, no nos sorprendió, en el sentido de que ya desde el inicio, que fue en octubre del año pasado con las primeras imputaciones, esta causa venía con una premura que no se ve en otras causas judiciales. Recordemos que en tan solo 8 o 9 meses se ha tramitado prueba que para otras causas no tienen de ninguna manera la misma celeridad. Uh-huh. Incluso después del fallo, de las noticias que salieran, generó repudio en muchos sectores también de víctimas de los juicios de lesa humanidad y de genocidio, diciendo que están hace 3, 4, 5 años esperando y que no tienen elevación de esas causas a juicio donde más que sobrada prueba hay contra los genocidas, ¿no? Uh-huh. Entonces ya veíamos en el procedimiento un actuar claramente intencionado, en primer lugar por parte de la fiscal, que ha sido la que ha instado todo el tiempo el procedimiento, y bueno, y ahora por parte del juez Vaca Narvaja, lamentablemente. También, digo lamentablemente porque uno esperaría que tal vez por su propia tradición, por donde viene, por los familiares que tiene de víctimas del genocidio y demás, podría tener, y por lo que él mismo ha dicho, ¿no? Ha dejado trascender que él se considera de la tradición zafaronista, que es el garantismo. Se hubiera esperado tal vez otro tipo de resolución, pero bueno, estamos ante claramente una resolución que lo que hace es criminalizar la protesta, criminalizar medidas de lucha, como fue en su momento esta medida de tomar el pabellón Argentina por parte de los estudiantes, resuelta en órganos democráticos de más de 1000 estudiantes reunidos en asamblea y demás. En el fallo, por lo que yo recuerdo, Vaca Narvaja asegura que la toma del pabellón Argentina fue desmedido, que le hicieron complicar al sujeto que se dedica a la venta de comida adentro del establecimiento, que no pudo trabajar un mes, que se desperdició la comida en el trayecto de la toma, menciona vidrios rotos. ¿Cómo observas esas apreciaciones que da el juez federal como para justificar el procesamiento? Mira, las apreciaciones que hace el juez federal para dictar el procesamiento son realmente excusas para criminalizar la protesta social, que es lo único que hay. Él habla de excesos, él habla, incluso citas a tres, con una cita que la verdad que no se sabe de dónde la ha sacado, donde dice que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. Uh-huh. Y otro tipo de argumentaciones que la verdad es que son meras excusas para, en el fondo, hacer lo que está haciendo, que es algo gravísimo, que no tiene antecedentes en Córdoba, la Córdoba de la reforma universitaria, del cordobazo, donde si hablamos de medidas de lucha radicalizada, se conoce que no deja ver, quiero decir, que no conoce realmente lo que es la historia de esta provincia, las medidas como la toma de los lugares de trabajo, de los lugares de estudio, son medidas que incluso no nos tenemos que remontar tan lejos, al cordobazo o a la reforma en 18, han sido medidas de lucha utilizadas permanentemente, incluso en las universitarias de los últimos años, como el año 2005, 2010, 99, o sea, entonces lo que él sí está haciendo de novedoso es dejar un antecedente que es brutal, que lo único que quiere hacer es disciplinar a las siguientes generaciones para que esto no se vuelva a realizar. La excusa del exceso, además, desde un punto de vista técnico, no tiene ningún asidero desde el ángulo que no puede haber delito, no puede haber hecho típico. Si estamos hablando de personas que de ninguna manera tenían intencionalidad de cometer delito alguno, es decir, no tenían ninguna intencionalidad de despojar a nadie de la tenencia, que es lo que requiere el tipo delictivo, sino que la única intencionalidad que tenían, como ha quedado en claro en ese momento a través de los medios, como ha quedado claro en el expediente, era reclamar por sus reivindicaciones y ser escuchado por las autoridades universitarias, obtener una mesa de negociación, cosa que en cuanto se obtuvo, es decir, el 28 de septiembre, la medida de protesta se levantó. Uh-huh. Con lo cual el derecho penal nada tenía que hacer al día siguiente, imputando a los estudiantes, imputándome incluso a mí como abogada, lo cual es gravísimo, porque si ya avanzamos sobre los derechos de los ciudadanos, como es el derecho a la protesta, y además a esos ciudadanos no les vamos a permitir que tengan derecho que un abogado los asesore, como fue mi caso, que si tuve acercamiento a las inmediaciones del pabellón fue para asesorarlos, colaborarles con mi conocimiento desde el punto de vista del derecho, entonces estamos muy, pero muy lejos de cualquier tipo de Estado o supuesto Estado de Derecho democrático. Uh-huh. ¿Existe el riesgo que se concrete un juicio penal contra los 27 estudiantes? Mira, esto todavía está en su curso, el procedimiento, yo no puedo ni afirmarlo ni negarlo. Uh-huh. Yo te hablaba desde lo que yo considero, por supuesto que considero que ya debería sobreseerlos a todos. Uh-huh. Pero la realidad es que la justicia no es lo que nosotros queremos, la justicia todos los días nos sorprende con resoluciones totalmente antipopulares y que van contra los derechos de la mayoría de los trabajadores y sectores populares. La realidad es que ahora sigue su curso el procedimiento, tiene que resolver la Cámara de Apelación de Córdoba. Uh-huh. Veremos cómo resuelve. Por el otro lado, adelanto de que la señora fiscal López Filonio ha apelado la resolución del juez en cuanto a lo que es mi falta de mérito, y ha pedido el procesamiento mío también. Uh-huh. Con lo cual no se privan de absolutamente nada esta gente. Tendrá que resolver la Cámara y de acuerdo a lo que resuelva nosotros veremos la medida recursiva que todavía hay hasta llegar a la instancia de la elevación a juicio. Uh-huh. Bueno, recordemos, haremos todo lo posible para que así no sea. Recordemos que Graciela López Filonyuk también es una fiscal que ha estado participando en los juicios contra los genocidas, lo cual, bueno, sumado al apellido Vaca Narvaja del juez federal, hace que tenga esa tónica bastante bastante ruidosa, bastante que uno a veces lo sorprende, digamos. Leticia, además, bueno, como abogada involucrada en derechos humanos, ¿cómo, más allá de la cuestión judicial, cómo estás viendo a nivel de lo que es los movimientos sociales en Córdoba? ¿Sentís que hay por el momento mucho acompañamiento de parte de los estudiantes? ¿Estás viendo que se está tomando con mucha atención a este fallo? ¿Cómo lo estás observando? Y sí, la realidad es que nosotros hemos tenido múltiples muestras de manifestaciones de solidaridad desde que dimos a conocer las imputaciones. Recordemos que tuvimos firmas de petitorios de apoyo de Nora Cortiña, de Pérez Esquivel, del mismo Zaffaroni, de la mayoría de organismos de derechos humanos a nivel nacional y organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. Ahora bien, no hemos visto, incluso es preocupante porque el propio juez Vaca Narvaja lo cita en su fallo a su favor, es decir, para procesar y en contra de los estudiantes, pronunciamientos como los de la Federación Universitaria de Córdoba o de centros de estudiantes importantes que dirijan las grandes agrupaciones repudiando este fallo, lo cual nos parece absolutamente necesario y urgente, porque más allá del color político que tenga cualquier organización estudiantil, recordemos que son las que nuclean, son las que agrupan y representan a los estudiantes en su conjunto, que en este caso están siendo atacados, porque no son 27 personas, es al conjunto del claustro estudiantil al que se está atacando y el que se ve perjudicado y se verá perjudicado en el futuro por esta situación, porque tendrán ese peso de la justicia encima al momento de pensar cualquier tipo de protesta. En el marco de que recordemos que esas mismas organizaciones en otros momentos históricos, agrupaciones estudiantiles han sido parte de toma, yo misma he sido parte en la Facultad de Derecho con agrupaciones como la Franja Morada de medidas de lucha de este tipo en otras circunstancias, ¿no? Entonces me parece claro y contundente la necesidad urgente de que estas organizaciones se pronuncien, porque más allá de que hayan estado a favor o en contra de ese tipo de media protesta, en ese momento esto es mucho más grave. Estamos hablando de la criminalización de los estudiantes, estamos hablando de la posibilidad de llevar a los estudiantes al banquillo de los acusados, y eso este tipo de organizaciones, si tienen algo de democracia todavía dentro, deben hacer algo de manera urgente para que no se los lleve al banquillo de los acusados. Leticia, te agradecemos mucho por esta comunicación. Gracias a vos, que tengas buen día. Leticia Celi, abogada de derechos humanos, dándonos estos detalles sobre el fallo del juez Vaca Narvaja que ordena el procesamiento de estos 27 estudiantes universitarios por la toma que se llevó a cabo el año pasado en pleno aniversario número 100 de la reforma universitaria.